sin querer. La vida y yo llegamos bien. Los estigmas son difíciles de quitar. Y ayer hablábamos sobre pasear, el programa anterior. Me estoy preparando para el año que viene. En el programa anterior hablábamos sobre un discurso del miedo que parece apoderarse de los medios de todos. Y ayer sucedió... No fue una desgracia, mi amigo. Es una cosa que sucede muy habitualmente. Un enfrentamiento en el barrio Tablada entre distintas personas que viven en armas, y los medios se conmocionaron. Se conmocionaron nuevamente de la violencia. Y el tema es el estigma. Tablada es quizás el barrio más antiguo de Rosario. Según cuenta la historia escrita del barrio por un rosarino, Jorge Maya, fue en ese barrio que estaba la donde ahora se ubica ese barrio que estaba la posada que albergó a Belgrano cuando vino a crear la bandera. Desde aquel momento había gente en ese barrio. Y también es de los más antiguos porque es un barrio ligado a la industria del saladero y la curtiembre. De hecho, la población de Tablada originaria, en su mayoría eran gauchos desplazados del campo con la industrialización hacia la vida urbana. Y sin duda, como diría un viejo conocido, don Raúl Frutos, que fuera bibliotecario de la Vigil y vicepresidente de la Vigil, es un barrio conocido como de avería y tiene una historia violenta que... existe, no se puede tapar el cielo con las manos. Tiene una historia violenta, sin duda. Como decía en el otro programa la entrevistada, casualmente mi prima Mariana Miranda, los argentinos tenemos una historia violenta de la que tenemos que hacernos cargo. No es que Tablada tiene una historia violenta. Argentina tiene una historia violenta. Y en Tablada, quizás como en ningún otro lugar, por rasgos muy característicos, esa violencia se expresa y se ve. Y es fácil estigmatizarlo y no ir al fondo de por qué esa violencia, de por qué sucede eso, de por qué el abandono, de por qué, de hecho, en ese barrio, quienes más cuidan al vecino son delincuentes y no la policía. ¿Por qué? Es mucho más fácil el estigma al barrio. Otra cosa, pero Tablada es mucho más que eso. Es uno de los barrios más antiguos. Fue el punto principal de la resistencia peronista. También parte de su historia violenta. Fue el que pintó ahí, a 5 cuadras donde sucedió el crimen de ayer, en el tanque que está ahí en Giraldes y Grandoli, los rusos, los yanquis y los gobiernos del mundo reconocen a la Libertadora. Villa Manuelita no. Eso también es Tablada. Pero para la capital eso no está hablada. Es parte de un discurso del miedo, de pibes violentos. Y los pibes no llegan a ser violentos por nada. No llegan a ser violentos por nada. Hay muchas razones para que lleguen a esa violencia y las cosas sucedan así. No es tan fácil, y no nos metan más miedo. Conozco mucho Tablada, y es difícil el barrio, sin duda. Pero también en los lugares más nobles que he conocido. Y también me gustaría que dijeran eso. Siempre me acuerdo con otro este programa que tiene una relación sentimental importante con un barrio de esta ciudad, Vázquez de Pérez, Cabin 9. Otro barrio estigmatizado. Pero cuando te metes ahí adentro contra otra realidad, encontrás solidaridades que no existen. Pero es muy fácil para la capital estigmatizar al barrio. El delito existe. Hubo hechos tan graves como el que sucedió ayer en Tablada en otros lugares de Rosario, que no recibieron la misma cobertura. Y sobre todas las cosas, bueno, sigue existiendo. Porque estigmatizamos, divagan los secretarios de seguridad, pero no se hace nada en las causas profundas. Ah, por supuesto, las señoras del centro que se asustan leyendo la capital están viendo si los que hacen cobrar en el ANSES se van a gastar el dinero de sus hijos en una verdulería, en un negocio de ropa o una disquería. Bueno, la asignación universal, que tengo mucha diferencia cómo se implementa, tiene que ver con atender causas profundas de por qué los pibes son violentos. Pero a la capital prefiere asustar. De tu autopalo, cuando los chicos te tiren un mango.